Hoy a las 20 en la sala Vergué Vila de Colón 80 va a realizarse la charla Mujeres y Organización Popular en tiempos de neoliberalismo, que estará a cargo de Mónica Macha, senadora de la provincia de Buenos Aires por Nuevo Encuentro, Frente para la Victoria, y estamos en comunicación con ella. Mónica, buenos días, ¿cómo está? Ángel Lantaniani y Federico Hidalgo en LU3, la saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Mónica. Bueno, ¿de qué viene la charla? Bueno, en realidad ahí es, aprovechando también que mañana tenemos Plaza del Pueblo en Bahía Blanca, pensar en algún espacio que nos permita discutir algunos temas vinculados a la organización popular de las mujeres. Entonces, por eso vamos a dar esta charla, más un diálogo, un encuentro con compañeras y compañeros de distintas organizaciones que se sientan convocados por estos temas y que, bueno, que estamos en un contexto donde tenemos dentro de nuestro espacio político tres mujeres referentes que están sufriendo algún tipo de hostigamiento también justamente por su militancia y por su rol en la política. Y en ese sentido me refiero a Cristina, a Eve y a Milagro. Entonces, poder pensarnos también en este contexto donde se están generando estas instancias de hostilidad, pero bueno, reforzando y poniendo por delante en estas compañeras, pero también en todas aquellas que todos los días están militando, tanto en organizaciones partidarias como organizaciones sociales o comunitarias, y que bueno, vamos también construyendo cuáles son aquellas necesidades o aquellas cuestiones que hoy pasan las mujeres y que necesitamos en ese sentido darle una vuelta desde la política, desde la organización, desde la militancia. Muchas tienen que ver con la participación política, por supuesto, y el lugar que nosotras ocupamos y desarrollamos en esas organizaciones, y muchas otras también tienen que ver, sin duda, con situaciones de violencia de género, con cuestiones vinculadas a la salud de las mujeres, y con algunos de esos temas más generales, pero que son parte de nuestra militancia cotidiana. Mencionás los casos, además, inocultables de los, digamos, procesos de persecución que viven Cristina Fernández, Eve de Bonafini y Milagro Sala, y también planteaste en el último instante la cuestión de la violencia de género. ¿La persecución a estas tres líderes en particular se inscribe dentro de, podríamos decir, una subcategoría de violencia de género dentro del contexto más general, que es el de violencia política? Te digo, por el solo hecho de ser mujeres todavía potenciando esos procesos de estigmatización y persecución. Yo creo que sí, como tal como vos decís, yo creo que en principio estamos frente a una situación de violencia política y que eso va contra la militancia kirchnerista y lo podemos ver también en otros ejemplos con nuestros referentes, compañeros, pero también en relación a cierta persecución a la militancia cuando está haciendo un mural, cuando está pegando carteles, cuando están en una básica o en un local y pueden sufrir también ahí algún tipo de situación hostil. Yo creo que en ese sentido son los efectos de un gobierno nacional que pone a la militancia y sobre todo a la militancia kirchnerista como aquello que es peligroso o que es malo y que de ese modo hay que poder sacar de la sociedad. Lo ha dicho Macri con sus palabras, lo ha dicho Pratgay también con otra impronta, pero donde el objetivo es el mismo, ¿no? Es de algún modo denostar a la militancia para generar, entiendo yo, desmovilización, para generar que no haya solidaridad con los compañeros y compañeras que están sufriendo esas hostilidades, porque entiendo que para poder llevar adelante una política como la que estamos sufriendo en estos 8 meses de gobierno macrista, lo único que le hace frente, lo único que puede posicionarse de modo organizado son los partidos políticos y las organizaciones sociales y comunitarias. Entonces, ellos, o sea, yo creo que es parte también de un plan intentar mellar o intentar lesionar ese laburo que venimos haciendo. O sea, creo que ese es el contexto general. Y después hay un, como os decía, tal vez una otra dimensión que tiene que ver con la cuestión de que se trata de compañeras mujeres, se trata de compañeras que han logrado construir nuevos modos de lucha, que han logrado construir organizaciones con una lógica distinta, porque somos mujeres, porque tenemos otra impronta, porque tenemos otro recorrido en nuestras propias historias, también como militantes. Entonces hay un plus de creatividad que tiene que ver tal vez con esta cosa de pensarnos como mujeres protagonistas en la política de nuestra patria, y eso también significa en distintos momentos de nuestra historia, yo pienso en las madres, ¿no?, que han generado un modo de resistencia y de lucha que en su momento fue novedoso y por eso también tiene la impronta que tiene a nivel mundial, y que tiene que ver con cómo nos posicionamos las mujeres también en nuestra función política. Ahora, en función del análisis sobre las estrategias para pretender de alguna manera desarticular las construcciones colectivas en sus distintas manifestaciones, digamos, nada nuevo bajo el sol, digamos, lo que en todo caso puede llegar a variar es alguna estrategia puntual o las herramientas, pero siempre este tipo de procesos políticos de carácter neoliberal, autoritario y demás fueron de frente contra las construcciones colectivas justamente para poder implementar lo suyo. Claro, totalmente de acuerdo. Es cierto que en esta etapa, en esta época, no pueden generar una instancia como la que fue la dictadura militar, ¿no? Con la desaparición de compañeros y compañeras, con todo eso que tiene la marca trágica de nuestra patria en esta contemporánea, que es parte hoy también de nuestra identidad. Eso no lo pueden hacer porque, por supuesto, no hay un contexto ni político nacional ni político regional que pueda de algún modo hacerle lugar en términos sociales y culturales y políticas a una instancia de esa índole. Pero sí es cierto que con otros métodos lo que buscan es esto que vos decís, es desarticularnos, desorganizarnos. Si el kirchnerismo tiene como una de sus características identitarias más fuertes la recuperación de la política, como buena palabra, como esa actividad que nos enaltece, que nos hace más solidarios, que nos hace poder pensarnos en relación a los compañeros y compañeras de cada territorio, esto que decía Cristina y que dice Cristina, la patria es el otro, el mejor lugar para los jóvenes es la política, esas construcciones muy muy dotadas de sentido político tienen que ver con poner a la política en un lugar en lo positivo, en lo que es lo mejor para nuestros jóvenes. Cuando ese lugar que uno piensa es la organización política, porque eso significa la defensa de los intereses nacionales y populares. Entonces eso es lo que quieren destruir porque es lo que necesitan dejar de lado para poder avanzar con este plan económico y político sin resistencias. Por eso yo creo que ellos buscan otros modos, son también muy creativos, la derecha es creativa, logra tomar los elementos de su época y sabe hasta dónde puede y hasta dónde no, y por eso digo han desarrollado tanto todo lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no?, como elemento, y avanzan y avanzan y avanzan como un elemento fundamental de su estrategia política. Hoy a las 20 pueden escuchar en vivo y en directo a la persona con quien estamos dialogando en este momento, Mónica Macha, senadora provincial de Buenos Aires por Nuevo Encuentro Frente para la Victoria, en el marco de la charla Luchas y Conquistas, Mujeres y Organización Popular en Tiempos de Neoliberalismo, insisto, en Colón 80, a las 20 en la sala Bergevila, que es lateral al aula magna de la Universidad Nacional del Sur, y mañana desde las 4 de la tarde en el playón de acceso a la 11 allí en Avenida Alem, la Plaza del Pueblo. Mónica, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, muchísimas gracias y que tengan buen día. Igualmente. Dialogábamos entonces con Mónica Macha, reitero, a las 20 hoy en...